inutilidad de querer y amar, si están nuestras almas condenadas a casar. Yo tengo un hogar y tú eres bondad, en nombre de Dios, amor, tenemos que olvidar. Qué desolación tenerte que dejar, amor. Mil veces pregunto por qué Dios, por qué Señor, la felicidad contigo vida se me va. Y mil veces grito mi impotencia sin llorar. Almas condenadas a casar, yo tengo un hogar y tú eres bondad. En nombre de Dios, amor, tenemos que olvidar. Qué desolación tenerte que dejar, amor. Mil veces pregunto por qué Dios, por qué Señor, la felicidad contigo vida se me va. Y mil veces grito mi potencia sin llorar.